Si en enero de 1975 los ovnis aterrizaron en el interior de unas instalaciones militares por primera vez en nuestro país, ese mismo año, pero entre octubre y noviembre, ocurriría algo similar en varias bases de los Estados Unidos. Así lo confirman varios informes desclasificados por la CIA años después. Según un documento redactado por el director de la base aérea Malmstrom, en Montana, entre el 6 de octubre y el 8 de noviembre de ese año 1975, los ovnis sobrevolaron las citadas instalaciones hasta en 4 ocasiones. El informe de los hechos, como decíamos, acabó siendo desclasificado por la CIA años después. En el escrito en cuestión se denomina a aquellos ovnis como helicópteros no identificados. De acuerdo a los citados informes oficiales, cazas de la USAF trataron de identificarlos, pero según rezan los documentos secretos, cuando los F-106 se acercaron a los ovnis, estos dejaron de emitir luz, volviéndose a encender cuando los cazas se alejaron. El director superior de la región elevó otro informe a Washington sobre los sucesos, a los que calificó como graves, especialmente a los ocurridos en la última de las fechas, el 8 de noviembre. Según advertía el alto mando, ese día hasta 7 objetos volantes no identificados de forma discoidal se situaron sobre la base militar de Montana. Aquellos sucesos en la base del Malmstrom solo fueron la punta del iceberg. En otras o muchas bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ocurrieron cosas similares, por ejemplo en la de Loring, en Maine. Allí, el 27 de octubre de 1975, varios trabajadores de las instalaciones vieron durante más de media hora un ovni que fue detectado en las pantallas de radar. 2 días después de aquello, el fenómeno se repitió como ocurriera en Bardenas meses atrás. En aquella ocasión, el ovni se situó a solo 50 metros de altura de la base, lo que provocó que minutos después un caza de la USAF despegara para identificar al intruso. Sin embargo, la operación no dio resultados positivos. Hubo más casos similares. El día 31 de octubre, en otra base, esta situada en Michigan, otro ovni descendió casi a ras de suelo sobre las instalaciones. Como es de suponer, los autores de los informes oficiales de la CIA se vieron en la obligación de reconocer la impunidad con la que aquellos ovnis se aproximaron a bases militares americanas. Una impunidad contra la que el ejército más poderoso del mundo no pudo hacer absolutamente nada.